¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Seguimos en El Bicho Reactor. Vamos a repasar algunas de las fechas que se vienen. Mañana, como decíamos al principio, Information Society toca Niceto Club, Niceto Vega 5510 a las 20 horas, 21 horas. Recomiendo ir ahí, ir a verlos. Yo voy a ir, me parece. Esto es lo que está sonando. Bueno, voy a decir al final. El viernes 7 de noviembre, Banda de la Muerte, Búfalo, Bandera de Niebla y Vienen por el Agua en Club de la Muerte. Esto es en Uniclub, Guardia Vieja. Ah, mirá vos. Guardia Vieja 3360 a las 23:30 horas. Me frené porque en el turno, en la matiné, toca Gran Martel. En el Uniclub, que para eso tenemos entradas. Esto es en el ciclo que se hace, que organiza Banda de la Muerte. Ah, el siguiente. Claro, pero y a mí también me llamó la atención porque tocan a partir de las 12. Hoy estamos acostumbrados a que toquen a partir de las 9. Sí. Con lo cual hay un continuado en el Uniclub el viernes 7 de noviembre. También The Omelettes, una banda que ha sido invitada y ha pasado por el Bicho Reactor más de una vez. Tocan Liverpool Bar, Arévalo 1376 a las 22 horas junto a Wasabis. El sábado 8 de noviembre el Perro Diablo va a estar tocando junto a Fútbol y Doble Gota en el Zaguán Sur. Moreno 22:30 a las 22 horas. Blues Motel y Heroicos Sobrevivientes, dos bandas muy interesantes, por primera vez juntos tocan. Y es Rock Stone, rock de la época, pero bien, Brian Jones. Sí, pero bien, sí. Sábado 8 de noviembre en el Teatro Vorterix, Federico Lacroce y Álvarez Thomas a las 19 horas. El domingo, bueno, después el Personal Fest sábado y domingo. El sábado está Arctic Monkeys, Echo and the Bunnymen. ¿Qué? No, estoy viendo que el domingo toca, por ejemplo, MGMT y Calle 12. Porque Jetta o no. Boludo, que no, pues, Calle 12. Que corregirlo. Que corregiste el nombre. Quiero uno solo, claro. Toca Calle 12 el domingo. Manso, domingo acá. En el Personal Fest Calle 12. Bueno, el de Personal Fest sábado y domingo, Arctic Monkey con The Bunnymen. El hijo de Paul McCartney, boludo. Jeff McCartney. Baldi va. Saludos a Baldi. Sí. The Hives. Maxi Truso, Detonantes, Bum Bum Quito, que el personaje me llama la atención. Y el domingo MGMT, Calle 12, no, Calle 13, Morchiva, Molotov, Nairobi, Yatayas, Armand, Utopians. Y Acorazado Potemkin también el domingo 9 en la Usina del Arte, Cafarena 1, a las 17 horas gratis. Y lo que está sonando de fondo es Me Darás Mil Hijos, de su primer disco homónimo, que ya no me acuerdo qué año es. Tendré que haberlo prestado atención, pero yo viví ese de... han estado en el Bicho Reactor desde el comienzo, han venido a pasar música, han venido a presentar los discos, todos sus cuatro discos, todo. Y el jueves se inician un ciclo de los cuatro jueves del mes de noviembre en Ultra Bar, San Martín 678. Y cada día van a tocar cada uno de sus discos, en orden. O sea, este jueves 6 de noviembre, Me Darás Mi Hijo va a estar tocando en Ultra Bar, San Martín 678, a las 21 horas. Su primer disco de estudio homónimo, que es un discazo. Y de ese disco vamos a escuchar el tema El Fusil, que es la mayor aproximación al rock. Por ahí. Si queremos, hablando estrictamente de lo sonoro. Pero sigue siendo Me Darás Mi Hijo, a mí me encanta, Me Darás Mi Hijo. El Fusil. Bien armada en un camino abandonado nos parece idiota. Se pasó el día jactándose de sus revoluciones, no murió en ninguna. Y un fusil que espera en un cajón. Mañana con resaca perseguía las razones que roían su sueño. Se reía de los otros, mendigaba con sus versos y clamaba piedad por crecer. Yo miento, rompí a llorar. Desairado en la memoria por los años que ya pasan y el alcohol de quemar. Soy el alma del encuentro. entro por mis venas corre el vino de los ideales y un fusil llorando en un cajón. Donde siempre quisiste estar. Oh, let's get this party started. ¡Ay, ay, ay! El Bicho Reactor, en vivo. Continuamos en el Bicho Reactor ya con sonido de en vivo, sonido guitarrero, blusero. ¿Qué estamos escuchando, Morito? Desempolvando secciones. Este año no sí, hicimos no poco Ladrón de Guantes Blancos, casi no hicimos. No hicimos acústicos. Sí, es verdad. Y dije, bueno, un bloquecito en vivo. Oveja Negra tampoco, ¿cómo se llamaba? Bueno, no, el disco maldito. Disco maldito, sí. Bueno, disco maldito se llamaba así. No. Me parece que era una. En algún momento raro la radiografía de. No funciona, funciona durante el otro año. Y estamos medio de Zaragane con disco imprescindible, viejo. Vamos a empezar a laburar, Este es verdad. Bueno. Bloque en vivo, voy a hacer escueto, como le gusta al señor Juan Pablo Astillo Domínguez. Lo que está sonando es la señorita Beth Hart, una morocha muy linda que le voy a mostrar acá la foto a los chicos para que vean. A ver. Beth Hart. Bien. Con. Un guitarrista que para los que son recontra así músicos y de conservatorio y todo, o sea, lo deben retener, que es Joe Bonamassa. Beth Hart es una cantante de Los Ángeles que en su momento tuvo un periodo de rehabilitación y de reviente y de drogas y de excesos. Después tuvo participaciones, por ejemplo, con Jeff Beck, con Slash. Y ahora está bastante asociada a Bonamassa. Bonamassa. ¿Quién no participó con Slash, no? Diría yo, hasta esta Sánchez, Marta Sánchez. Sí, sí. Paulina Rubio también. También. ¿Cómo me sacan de lo mío? No, perdón. Cuando estaba haciendo. Me sale Slash y me sale variarlo rápido. Estaba haciendo el de Big Star. No guardes. Así que está como medio de moda ahora Beth Hart. Es una cantante que me gusta mucho, una cuestión más bluesera y rock and rollera. Bonamassa es un tipo, por ejemplo, acá, que en Argentina llenó Luna Park. Sí. También ahí está de moda Bonamassa. Sí. Che, pero hace bastantes años que ya está sosteniendo la moda, digamos. ¿Cómo se llamaba la banda de Bonamassa con Glenn Hughes? Black Country Communion. Así que buscando así algunas cositas nuevas para traer, se me dio por traer a Beth Hart, una recontra cantante, una mezcla entre Robert Plant, Aretha Franklin, o sea, Janis Joplin. Esa es un poco la banda. Bien. ¿Viste esas cantantes? Sí. Que dejan la voz alarido, a los perros. Sexual, alarido sexual. Tatuaje, te la querés llevar a casa. Bueno, así es Beth Hart. Lo que vamos a escuchar de un disco que salió este año, que se llama Amsterdam, en vivo, una canción que se llama Can't Let Go. Yo es Ben Hart con Joe Bonamassa, ¿no? Así es. Buenísimo. Take me down when I come around. décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Cerrando el bicho reactor de este primer martes de noviembre, programa 515. Lo que está sonando es Hot for Teacher de Van Halen, del disco 1984. Discaso. Salió una encuesta, un top 10 de la revista británica Rhythm, durante el ritmo, que habla sobre la batería seguramente, de los 10 mejores temas que tienen intros o que comienzan con sonido de batería. Y el ganador fue este tema de Van Halen. Le siguió The Spirit of Radio de Rush. Sí. Eso no lo conozco yo. Pasamos Rush el martes pasado. El martes pasado pasamos un temita de Rush. You Could Be Mine de Guns N' Roses. Tercero, me parece injusto. Yo hubiera puesto Rocket Queen de Guns N' Roses antes de You Could Be Mine. Totalmente. Totalmente. Rock and Roll de Led Zeppelin, A Song from the Dead, For the Dead, When the Leaf Breaks de Led Zeppelin, Painkiller de Judas Priest. Truco. No, estoy leyendo el top 10. El 8, Smell Like Teen Spirit de Nirvana. My Hero de Foo Fighters, totalmente innecesario me parece. Pero la de Nirvana no es la intro de batería. Claro, ¿verdad? Bueno. Arranca con el riff. El paso, claro, el bueno, fin. Pero bueno, yo te estoy tirando para que lo comentemos. Está muy bien. Pero déjame terminar. Y este es When the Leaves Bricks de Led Zeppelin, es el puesto número 6. Y cierra el top 10, el tema de Iron Maiden, Where Eagles There. Está bien los temas, yo hubiera puesto otro orden, ¿no? ¿Qué y otro? ¿Alguno, bueno, ¿alguno se les ocurre? No, pero vamos a jugar vos. Yo Back in Black. Pero no, es una marca registrada. O sea, escuchas eso y sabes que. A mí me gustó siempre Territorio de Sepultura. Sí, totalmente. Tienen ahí intro. Que te llama a la rebelión. Sí, sí. De calle 12 no hay ninguna. Ya te quedó. Te voy a corregir ese. Es que viene uno solo, parece. Viene René. Cada vez menos, calle 4. René se quedó en Miami. Che, bueno, ¿hacemos algo con esto? Traemos el martes que viene. El martes que viene. Los. ¿Cuánto hacemos? Nico, vos también traes temas que empiezan con batería, dos, elige dos cada uno, hacemos un top 8. Sí. Pero puedo hacer una salvedad, que sean emblemáticos. Bueno, no, no, podés, ¿no? Estos son los emblemáticos por ahí. No, pero hay muchos otros, por ejemplo, decía el de Back in Black. Oh, no. Yo te pongo el disco y vos sabés que va a empezar Back in Black, bueno, con un solo, no sé qué. Bueno, emblemático. 10 cada uno, traigamos, no los 10 para escuchar. A ver, Territorio me parece un tema, ¿sí?, recontra conocido, que vos lo ponés y sabés que es Sepultura, por lo menos. Bueno, hacemos la lista 10 cada uno y después hay algunos temas, no traigamos los 10 cada uno porque si no. Y está bueno porque no somos bateristas, porque si estuviera acá el señor Alfredo, sí, Macadam, sabés cómo se va mañana. Sí. Pero dale, martes que viene hacemos esa. Vale. Y armamos un bloquecito de temas que comienzan con batería. Hacemos el top 10 del Bicho Rector. Debatimos, ¿sabes cuáles dejamos afuera? Air Drum. Hacemos Air Drum, de una, ¿eh? Dale. Hay que saberse los feels, ¿no? Sí. Tienen que arrancar las canciones porque recién decía Astilla, por ejemplo, que es verdad, para mí tienen que arrancar. Sí, tienen que arrancar. Si vos me haces un feel de batería, no es lo mismo que una intro. No, tienen que arrancar. Bueno, nos vamos, muchachos, la martes que viene. Durante la semana nos pueden escuchar. Pueden escuchar el programa, vamos a subirlo mañana en el blog, que es el bichorreactor07.blogspot.com. Estamos en Facebook. Recuerden que el 8, el sábado, es la última proyección de la película Catupecu Macho acá en la tribu. Y todo lo que el resto, todos ustedes saben. Ha sido un placer. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Me encanta este tema. En la película El Mighty and Loud, Jimmy Page cuenta cómo grabaron la batería. Sí. Es en el hall de una casa, o sea, donde termina una escalera de una casa. Es un momento genial. Nos vamos con el puesto número 5, Song for the Dead, The Queens of the Stone Age, del disco de Song for the Dead. Hasta el martes que viene. Chau. pasa en la tribu?